En Guatemala. 528 señales de esperanza. En el archivo del programa Todos por el Reencuentro de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, hay 1.300 casos documentados de niños y niñas desaparecidos durante los 36 años que duró el conflicto armado interno. Las familias de la niñez desaparecida que acuden a la Liga para iniciar un proceso de búsqueda reciben apoyo psicosocial mientras el equipo de investigación realiza las averiguaciones. Generar confianza es el principal objetivo para la creación del expediente que reunirá las pistas que serán seguidas para dar con el paradero de la persona desaparecida. Marco Antonio Garavito Fernández es el director de la institución que por más de 20 años ha dedicado esfuerzos para localizar a niñas y niños que sufrieron una separación de sus familias. Hasta el 30 de noviembre de 2022, la Liga tiene 528 casos resueltos. El 30 de enero de 2023 será el próximo reencuentro familiar que realice la Liga. Los resultados son alcanzados debido al compromiso y convicción con la que trabajan las personas que conforman el equipo de la institución de salud mental. La mayoría son personas jóvenes, decididas a dar hasta lo último para lograr la meta, reunir familias que fueron separadas en la época de enfrentamiento entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La entrevista llega desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas vamos a conversar con el licenciado Marco Antonio Garavito Fernández, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, quien es la encargada de dinamizar el programa Todos por el Reencuentro, espacio dedicado a la investigación de los indicios de la niñez desaparecida durante el conflicto armado interno. Acompaña a las familias para darles una asistencia psicosocial, pero también investigar para dar con el paradero de sus seres queridos. Estamos aquí en Santa Cruz, Verapaz, en Casa Guadalupe, que es el lugar donde normalmente hacemos nuestras asambleas nacionales. Y una vez al año, que es la posibilidad, hacemos un encuentro en el que vienen representantes de las distintas regiones donde trabajamos, que sobre todo es en comunidades donde la guerra fue muy intensa, donde se dieron el mayor número de masacres, porque el tema de la desaparición está vinculado mucho al tema de las masacres, ¿no? Tenemos en esta asamblea 93 participantes que vienen del norte de Huehuetenango, de Ixcán, del Arichil, de Chimaltenango, de la Alta Verapaz. Y pues estamos muy contentos porque hacer estas cosas cuesta muchísimo, sobre todo en un programa que en el país nadie ha apoyado desde nunca, ¿verdad? Llevamos 7 gobiernos y nunca nos han apoyado, pero nos alegra mucho porque es una manera de mantener la esperanza de los que todavía no han logrado encontrar, y así lo dicen ellos y ellas, ¿verdad? Que mientras haya un reencuentro, aunque sea al año, su esperanza de búsqueda sigue presente. Actualmente el programa lleva realizados 527 reencuentros familiares. Vamos a tener el próximo este martes en Santa Rosa, de 2 chicas que vienen de Campeche. Para allá huyó su padre en el tiempo de la guerra y ahora pues se van a reencontrar de nuevo, y tenemos por lo menos 3 casos pendientes de adoptados en Bélgica que ya están resueltos, pero pues todavía no es el momento. El más cercano es el 30 de enero, que viene con su esposa y sus hijos a reencontrarse con su madre en Izabal, en Puerto Barrios. Licenciado, veíamos en la agenda de esta asamblea que están abordando el tema de la comunicación y también la participación política como vías hacia el buen vivir. ¿Qué importancia tienen estos temas en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas? Mucho, porque el tema que está guiando esta asamblea, siempre tenemos un tema como guía, ¿no? Es el buen vivir, ¿verdad? De esta propuesta de los pueblos originarios, de volver un poco a las raíces de la relación humana y salir mucho de la lógica esa del desarrollo, del consumismo, de centros comerciales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al girarlo en torno al buen vivir, hay varios elementos en el buen vivir que hay que tomar en cuenta. Y uno es la participación. Dicen los pueblos que no se puede vivir bien si uno no participa en su comunidad, que sí lo hacen en este país. En este país las comunidades, la gente participa en los distintos grupos, colectivos, organizaciones de la comunidad, pero nos han vendido la idea de que el pueblo participa y se gobierna a nivel de sus comunidades, pero no a nivel del país. Entonces, por eso seguimos en la misma problemática histórica, porque al final de cuentas la población termina siendo engañada en los procesos electorales y no logra comprender a profundidad que es solo la participación de los pueblos, del pueblo en general, ladino, como mestizo, como indígena, lo que puede permitir en el futuro poder hacer esto, poder tener un país distinto. Y desde luego en ese concepto de la participación y la gobernanza, la comunicación es fundamental porque estamos llenos de corporaciones que le mienten a la gente, que le pasan noticias falsas, que la idea es simplemente usar los medios para vender a la gente y que consuma cosas que no le sirven. Entonces estamos trabajando también el tema de comunicación, como trabajamos ayer el tema de la autorrealización, ¿verdad? Que es tan importante sentirse bien con lo que uno hace. En fin, en la idea del buen vivir, de que solo podemos, como se dice, el buen vivir es el sinónimo del buen convivir. El buen vivir significa los demás, relación sana, constructiva, productiva, pacífica, armónica, solidaria, respetuosa, en fin. Entonces ese es el tema que estamos trabajando en esta asamblea. En caso de que los pueblos asuman, tomen el poder, ¿cómo contribuiría esta acción a los procesos de la niñez desaparecida? Mucho, porque por ejemplo nosotros a lo largo de los 24 años casi, ahora reciente ya no, pero durante varios gobiernos intentamos buscar apoyo, no solo económico, que también nos hace falta, sino sobre todo de información, porque tenemos muchos casos que en la investigación que hemos hecho nos lleva a una base militar y ahí ya no sabemos qué pasó. Entonces, si el Estado estuviera en favor de una propuesta del pueblo, obviamente que habría posibilidad de conseguir información de qué ocurrió. Por ejemplo, en Playa Grande, en la base militar de Playa Grande, ahí hay documentados muchos niños que se los llevaron, los vieron adentro de la base vivos, pero después desaparecieron. Están adoptados, los llevaron a otro lado, los mataron. ¿Qué pasó? Yo soy de los que creo que no los mataron, porque no tenía sentido haberlos llevado en helicóptero hasta la base y matarlos allá adentro. A los adultos sí, pero a los niños pienso que corrieron otro camino, pero no sabemos. Entonces la información con un gobierno distinto ayudaría. Desde luego el hecho de que las víctimas se sientan psicológicamente respaldados por un Estado, eso ayuda muchísimo. En cambio ahora estamos permanentemente pensando que no nos ayudan, que nos quieren joder, que andan viendo cómo estas cosas no se dan, ¿verdad? Entonces la paz también significa salud mental, significa un buen vivir. Entonces tener un gobierno mucho más permeado y cercano a las necesidades de las víctimas del conflicto ayuda mucho, ¿verdad? Se siente uno mucho muy seguro y aunque no haya dinero, pero si tuviéramos información o seguridad, como ha pasado en el caso personal, que he recibido amenazas que me van a meter preso, es decir, entonces uno anda como la chaqueta levantada, ¿no? Aquí no trabajara pacíficamente, más tranquilamente. Eso ayudaría mucho. Y además, en general, este pueblo se merece tener un gobierno más cercano a él. Ha sido muchos siglos de sufrimiento. Y como dije en la asamblea, ya no tiene sentido estar hablando de la resistencia. Ya no tiene sentido estar hablando de que somos cabrones porque hemos aguantado. No, hombre, aquí hay que tomar el poder. No hay otra. Pero se toma el poder solo en una alianza, creo yo, política, social, ciudadana. Y no pensar, como ya está ocurriendo, que empiezan los pequeños partidos de izquierda o de centro izquierda a plantear sus candidatos a diputados, porque al final lo que quieren es llevar 2, 3, 4 diputados y contratar a sus cuates de asesores y pasar otros 4 años ahí. Eso ya no, ya no. El pueblo no se merece esto. Y finalmente, porque soy convencido de toda la historia que tengo con las comunidades, de que el pueblo está listo y dispuesto a responder si hay una alianza amplia que le permita tener un proyecto político de empezar a construir un Estado distinto. La gente está esperando eso, pero no lo encuentra. Lo que encuentra son divisiones, señalamientos entre las organizaciones, a veces son más enemigos que con el mismo enemigo. Yo les decía a unos compañeros recientes que esa es la triste historia del movimiento revolucionario, porque el origen de esa división entre nosotros viene desde la derrota en la Sierra de las Minas. Y uno ve liderazgos de 40 años que ahí siguen estando. Háganse un lado, apártense, denle chance a la gente joven, nueva, que construya una nueva idea, aún equivocándose, no importa, pero se quieren seguirse asumiendo como los salvadores del mundo. No, eso ya no, ya no. Entonces el pueblo merece y está dispuesto, creo yo, a luchar por ganar una elección si hay una propuesta política de unidad en un programa político de unidad. Nosotros no vamos a reconstruir Guatemala de la noche a la mañana. El primer paso es quitarle el poder político al pacto de corrupto y a la oligarquía.